Esto es para la mal portada. Mami, vamos a jugar al goloso. Sube, baja y yo te lo rozo. Mami, vamos a jugar al goloso. Sube, baja y yo no te canso. Dale, dale, dale.